La hora en Flix. 4 de la madrugada con 26 minutos. Baila al ritmo de la pasión en Bachato por Flix 93.9 y 98.7. No entiendo por qué te celo si tú no eres nada mío. Si estás con alguien más, yo me pregunto y me imagino. Fue cosa del destino ponerte en mi camino. Si empiezo a devorarte, sabes que yo no termino. No sé por qué te celo si tú no eres nada mío. Si estás con alguien más, yo me pregunto y me imagino. Fue cosa del destino ponerte en mi camino. Si empiezo a devorarte, sabes que yo no termino. ¿Cuál es tu nombre? Dijo Débora. Se ve que eres malévola. Me pidió que prendiera porque tenía ganas. Si es por mí lo dejo adentro, de casualidad me la encuentro. Yo los sentimientos no mezclo, me vivo el momento. Ella me colamente mi amor, no te miento, ya yo ni comento. No sé por qué te celo si tú no eres nada mío. Estás con alguien más, yo me pregunto y me imagino. Fue cosa del destino ponerte en mi camino. Si empiezo a devorarte, sabes que yo no termino. No entiendo por qué te celo si tú no eres nada mío. Si estás con alguien más, yo me pregunto y me imagino. Fue cosa del destino ponerte en mi camino. Si empiezo a devorarte, sabes que yo no termino. Explícale a mis celos que nunca nada fuimos. Siempre fue el secreto las veces que nos vimos. No busqué recordarte, pero el recuerdo vino. Después que yo bajé una botella de vino, yo me lo permití. Si se pone celosa, no lo omité. Si me la como, se repite. Ella quiere estar con dos como en el IT. De corazón frío, pero sé que la derrite. Empiezo a devorarte, sabes que yo no termino. No entiendo por qué te celo si tú no eres nada mío. Estás con alguien más, yo me pregunto y me imagino. Fue cosa del destino ponerte en mi camino. Si empiezo a devorarte, sabes que yo no termino. Sin luz, sin señal y sin ti. ¡No! ¿Qué estaré pagando? Calma, no pasa nada. ¿Qué te preocupa? No poder bailar los trends. Pero si Flix tiene los mejores beats y los podemos bailar. En los momentos más oscuros, Flix te acompaña y enciende tus sentidos. 93.9 y 98.7. Flix 98.7 Costa Sur. Madrugando para estudiar o trabajar, Flix te acompaña por el 93.9 y 98.7 al ritmo de tus sentidos.